¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Bueno, al final tengo mi provisional, ¿eh? La semana pasada me llegó, no sé si lo he contado ya, y según pone la página web de la DGT, pues mi carnet está en la FNMT, la Fábrica Nacional de Madera y Timbre, y el siguiente estado es enviado a correos. Si todo va bien, me gustaría tenerlo ya esta semana, si todo va bien. Si no, ya nos meteremos en... Bueno, da igual, lo que tenga que ser, será. Bueno, hay que ver la que está liando, bueno, la que está liando en el buen sentido, el amigo tejedor con sus reflexiones. La última que escuché yo ayer, que se debe corresponder pues al último podcast que hizo, pues hace una serie de reflexiones sobre la importancia de la asociación, de tener una asociación que represente, que sea útil. Y bueno, pues ahí está él. No solo como parte de la pregunta de alguien tendría que hacer algo, sino como parte de la solución que él propone, que es una candidatura, que me parece, pues me parece muy interesante, la verdad. Otra cosa es que yo participe. A mí en su momento alguno me ha preguntado si me planteaba y bueno, obviamente mi vida está tan... como una maleta que está tan llena en la que no cabe mucho más. Pero veo con bastante agrado el trabajo de estos amigos. Saludos Andrés, saludos Iñaki. Y también me ha gustado mucho, esto dentro de lo que es In Reply To, pues su llamamiento de los Minutemen, su llamamiento es a grabar podcast, ¿no? Luego también el señor Nipegún en su selecto club de damas y caballeros, pues ha grabado una respuesta diciendo que, bueno, con una reflexión interesante, ¿no? Diciendo que, bueno, en vez de ofendernos por gente, periodistas que dicen, vosotros sois unos monos, no lo digo por el señor mono del espacio, que él es un podcaster de raza y de categoría. Lo digo en el sentido de, vosotros sois unos tontos con un micrófono, que no sois periodistas ni nada. Que por tener un micrófono no eres un podcaster. Bueno, pues en vez de tomarnos como un insulto el comentario de la señora esta, pues tomarlo como un reto para mejorar lo que hacemos. Y en ese sentido, pues la reflexión del señor Nipegún, pues me parece interesante y práctica, ¿no? En realidad así es como tendríamos que tomarnos casi todas las cosas de la vida. Bueno, pues sí, grabad, chicos, grabad. Grabad, da igual la etiqueta que otros le pongan. Por cierto, a última hora me ha llegado un mensaje del señor Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk, con una de estas noticias de cibercultura, de las que me gustan en Vidas en Red y a vosotros os gustan, y que voy a incluir en el especial, en el podcast especial, que como siga así va a durar más que un podcast de la órbita de Endor. Pero claro, es que me llegan algunas noticias de calidad que me intento trabajar con un guioncito y que van a quedar muy, muy chulas. Bueno, sabéis que hace unos años, no voy a decir el nombre, pero alguien de iVoox que pasaba por Madrid, y no cualquiera de iVoox, pues me contactó para que nos reuniéramos y me avanzaron un poco los planes que iVoox tenía, que me parecieron unos planes pues muy muy bien pensados. Este lunes esta misma persona me... bueno, en iVoox hay gente que escucha mis podcasts, lo cual me parece ya un motivo de orgullo y de satisfacción, y de verdad que me hace mucha ilusión. Y además él me lo comentaba, ¿no? Y dije, no, hay por ahí unos cuantos que te siguen. Pues me comentó un poco los planes que ya están poniendo en marcha, un poco en continuación a aquella charla que tuvimos, y porque yo no pude estar en la JPod, porque esta persona, este señor, dio una charla de la JPod de parte de iVoox. Ya os podéis imaginar quién fue. Y después de algunos comentarios que se han hecho sobre iVoox, ¿os acordáis cuando nos cabreamos porque había habido un fallo con los feeds de iVoox y tal? Y entonces, pues, cómo no, sacamos todas las teorías de las conspiraciones de ¿no será que en Evox son reptilianos? Porque claro, todos los catalanes son, forman parte del eje del poder y son reptilianos y forman parte de los Illuminati, rama catalana, y nos quieren... Teorías de la conspiración. Evox tiene un plan bastante serio con vistas a futuro. Y un plan que tiene que ver con el podcasting, obviamente, y con el futuro del podcasting, ¿no? Y esto me recuerda un poco lo que decía Tejedor ayer. Mirad, ¿cuál es el problema del podcasting? Bueno, yo voy a repetir muy pobremente los argumentos que él me dio, ¿eh? Seguramente aquí, traditore, se pierdan muchas cosas de las que él me dijo. Pero el problema del podcasting hoy en día, de cara a la monetización, son las métricas. Y yo tengo un podcast y hay gente que lo escucha desde el mismo iVoox. Hay gente que lo escucha desde el Podcatcher A, otros desde la aplicación de podcast B y otros desde iTunes. ¿Cuáles son las métricas? Pues eso es complicado. Sí, iVoox se transforma en una especie de sello, como sellos de las discográficas, de forma que la gente escuche los podcasts de iVoox desde la aplicación de iVoox. Bueno, sí, esto es un fastidio, todo lo que queráis. Pero iVoox, cuando mande a un comercial a Spotify o mande un comercial a Colchones Duerme Como un León o a Chicle Bugum, por poner un ejemplo del señor Ale Barredo, pues dirá, mira, soy comercial del sello iVoox. Tenemos tantas escuchas, tenemos tantos podcasters. Por ejemplo, este podcaster te tiene tantas reproducciones. ¿Y quién lo escucha? Pues en vez de decir, no lo sé, pues mira, el perfil de cada oyente es este y el otro. Ah, muy bien, pues mira, vamos a hacer una campaña para esta gente. Con lo cual, amigos, estamos en el mundo de la publicidad por internet. Pues podemos hacer publicidad orientada a perfiles que le interesan al fabricante, a la marca. Y eso es muy interesante. Muy interesante para iVoox, pero es que luego iVoox pues va de cara a compartir beneficios, pues eso va a beneficiar bastante a iVoox y sobre todo a los podcasters que quieran monetizar. Esa es una razón. Pero ahora llega Spotify y va a meter podcast en la aplicación. Ya, pero es que Spotify prorratea entre las discográficas y entre los artistas, pues prorratea pues la cuota que le cobra, ¿no? Pero los podcasts gratis, ¿no? Pues no, hijo, no. Cuando iVoox pueda sentarse con Spotify, pues podrá decir, mira, nosotros somos como un sello. Estos son los contenidos que producen nuestros afiliados. Así que podríamos llegar a un acuerdo económico y que Spotify trate a iVoox y por ende a los podcasters como a cualquier otra discográfica que tiene artistas dentro. Y eso no solo es interesante, eso también es justo. Y en esa lucha y en esa lid está iVoox. Y tienen más planes iVoox. Desde luego al podcaster le da posibilidades de, bueno, pues de flexibilidad, ¿no? Puede hacer un episodio que se pueda obtener de manera anticipada. Disculpad el ruido, ¿vale? Se puede obtener de manera anticipada para fans, suscriptores, de pago me refiero, que se pueda escuchar de manera exclusiva o que todo el podcast se pueda escuchar de manera exclusiva para fans o que también el histórico de podcast antiguo se pueda escuchar para fans. Esto facilita el trabajo a aquellos que quieran monetizar. Y por cierto, estamos hablando de un 95.5, es decir, la comisión de iVoox es un 5%. Bueno, a mí todo esto me parece interesante de cara al futuro del podcasting, y yo creo que si el futuro del podcasting pasa por aquellos que quieran monetizar, aunque sea, yo qué sé, para pagarse el ADSL, bueno, la fibra, pues esto es una opción interesante. La otra cuestión que yo me planteo es, ¿esto es para mí? Y eso ya no lo tengo tan claro. Ahora mismo para mí hay dos modelos. Está el modelo nipeguniano, es decir, outsider, running, runaway. Es decir, una persona que se lo guisa y se lo come. Ahí tiene su PayPal y uno a uno va dando de alta en su WordPress a aquellos que forman parte del selecto club de la secta nipeguniana. Y Nipegun le funciona, está contento y tiene ahí pues unos ingresos y sus expectativas están cumplidas y satisfechas. La otra opción es dejarlo en manos de una plataforma que te lo va a gestionar y encima pues ellos van a hacer un poco de agentes publicitarios y van a conseguir los contratos, van a hacer prorrateos, se van a ocupar del pago. Estos son los dos modelos. ¿Cuál es interesante? ¿En cuál encajaría yo? Créeme que el modelo de iVoox me tienta bastante y ahora mismo estoy un poco en ese proceso de dilucidar cuál podría ser el mejor.